recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, ¿y vos, Vale? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Vamos a saludar a Álvaro Aschieri, que está haciendo posible que esta magia suceda. Pero contá, Vale, ¿de qué se trata? ¿Qué es Voz a Voz? Bueno, Voz a Voz es un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como INJU. Y como todos ya lo saben, este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por Radio Pedal. Exactamente. En este programa vamos a estar hablando con proyectos ganadores de este fondo que mencionábamos recién, que son llevados adelante por jóvenes de todo el país. Bueno, muy bien. En esta edición vamos a entrevistar a Alan Fontané. Alan es integrante del proyecto Yo También del departamento de Rivera. ¿Cómo estás, Alan? ¿Todo bien? Bueno, un gustazo participar. Sí, soy integrante del grupo de Rivera. Nosotros tenemos un proyecto que fue seleccionado por INJU. Nuestro grupo en realidad es algo muy joven, digamos, somos un grupo chico todavía, pero estamos bastante conformes y atentos con todo lo que has brindado INJU en esta oportunidad. Alan, contanos cómo se llama el grupo. El grupo, nosotros en realidad somos compañeros de clase, somos estudiantes de educación social, y bueno, como nos juntamos con el tema de educación, el grupo se llama Elijo Estudiar. Ahí va. ¿Y cuántos integrantes tiene ese grupo? 5. Inicialmente los que nos inscribimos fuimos 5. Lógicamente después participaron algunos que se sumaron en la mitad del camino, pero el proyecto en sí fue presentado por 5 integrantes. Bien, ¿el colectivo se formó específicamente o a partir de crear este proyecto o ya venían de antes haciendo cosas? Específicamente. En realidad nosotros nos encontrábamos, nos conocimos como estudiantes y tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas experiencias porque teníamos las prácticas de educación social que nos llevaron a ciertos espacios de grupo de jóvenes, etcétera. Y empezamos a intercambiar ideas y llegamos a la conclusión que bueno, había algo que estaba mal, que la información no llegaba a los gurises. Y bueno, yo en realidad tuve conocimiento del proyecto, le presenté a ellos y los invité a generar ese desafío, a ver si lográbamos algo. A tirarse al agua. Pero antes de contarnos el proyecto en sí, mencionaste que hacían la práctica, la hacían en la ciudad de Rivera, ¿en qué lugares? Sí, nosotros, por ejemplo, a partir del segundo año de educación social, tenemos las prácticas educativas y ahí, bueno, nos toca desde los centros educativos hasta los espacios de INJU, los espacios mixtos. Hay una diversidad de lugares. Por ejemplo, a mí me tocó residencias juveniles, el hogar estudiantil. Uh-huh. Tenemos varias experiencias. Y bueno, y por suerte cada uno le tocó un lugar, así que pudimos cruzar algunas ideas y bien, fue el motor, digamos, de lo que nos llevó a construir el proyecto. Tenían como un amplio panorama de cuáles eran las necesidades de esos jóvenes. Nos agarró de sorpresa, porque en realidad nosotros entendíamos, capaz que por justamente estábamos en otros vínculos, entendíamos que esa información era algo natural. Y cuando empezamos a charlarlo con los gurises de los proyectos que participábamos o con los propios docentes o educadores, nos dábamos cuenta que en realidad era muy común que esa información no fuera de conocimiento de los gurises. Entonces, eso de alguna forma nos preocupó bastante porque, bueno, estamos hablando de cosas que nosotros teníamos ya que hace 5 o 10 años se ejecutaban en Rivera, pero los gurises todavía existía el discurso, el tabú de decir que en Rivera no había nada. y que lo mejor estaba en Montevideo. Entonces eso nos preocupaba bastante, porque eso en realidad es lo que de alguna forma formaba la mentalidad de los gurises, y bueno, acá no tengo nada para hacer, tendré que ver otra cosa, y eso los alejaba mucho, o las aleja todavía, de lo que es la educación. Ahí va eso, como específicamente, ¿cuál es la información que ustedes buscan difundir con este proyecto? Ahí va, la información que nosotros pudimos, el proyecto en realidad lo que busca, se transformó, porque tuvimos que reformularlo un poco por el tema de la pandemia. Nosotros nos enfocamos primeramente en la oferta educativa, técnica, terciaria, nosotros tenemos la oportunidad acá de decir la oferta binacional, porque tenemos cursos donde participan brasileños y uruguayos de la misma instancia, donde se hablan idiomas portugués, español, y esa instancia, digamos, es muy rica para nosotros porque trabaja lo cultural. Esa información en realidad no llegaba y sigue teniendo dificultad para llegar a toda la comunidad. Y eso nos dimos cuenta. Y esas carreras, esa oferta educativa, también tiene proyectos que no son terciarios, no necesariamente es para el público académico, que también veíamos que no había conocimiento. Tenemos un club de robótica binacional, tenemos espacio coworking en UTEC, tenemos proyecto de cultura emprendedora entre UTU y UTEC. Tenemos pila de cosas que eso todavía sería muy muy limitante a que los gurises se apropiaran de ese espacio. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros nos propusimos en el proyecto es generar un circuito que de alguna forma estos gurises circularan por ciertos espacios que no eran de costumbre de ellos, o que de alguna forma veíamos la necesidad de naturalizar esos espacios, tanto en lo educativo, en el tema tecnología, en el tema cultura, el tema deporte, y bueno, pero siempre con el eje de la oferta educativa. La oferta educativa tendría que de alguna forma ser algo transversal a todo eso. Bien, y decías recién como, bueno, lo tuvimos que reformular porque como a todos claramente nos afectó la pandemia. ¿Qué cambiaron o qué nuevas actividades desarrollaron a partir de este contexto? Nosotros todavía estamos bastante limitados porque la mayoría de los proyectos, de las actividades, digamos, eran grupales, son grupales. Claro. Y todavía el centro en realidad está optando por no abrir completamente y nos indica en caso de que, bueno, lo ideal sería realizar actividades de a dos gurises, etcétera. Estamos tratando de ahora de transformarlo lo más digital posible, porque ya tuvimos todas las instancias de reuniones con todas las instituciones, pero esa el tema de aglomeración, el tema de llevar los gurises ha sido una limitante muy grande, porque, bueno, de alguna forma el proyecto lo que trata es, más que contarle a los gurises, es hacerlos vivir, llevarlo a los lugares, la vivencia. Y eso en realidad, mientras estamos en... Por suerte, Rivera ha salido de la situación crítica el tema de la pandemia, pero bueno, vamos a esperar esta semana que habrá noticias de cómo podemos finalizar de alguna forma las actividades, que más que nada tienen el fundamento grupal y presencial como esencia para el aprendizaje. Muy muy interesante. Entonces, ustedes ahora, ¿cuándo van a empezar a ejecutarlo? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que van a llevar adelante? Nosotros, mira, te cuento, nosotros todas las semanas estamos en contacto con el centro joven que elegimos trabajar para ver justamente cuál es la función que tiene, de cómo están trabajando con el tema pandemia. La tecnología en realidad era uno de los temas transversales a trabajar también, por eso también pudimos notar que hay una debilidad, un límite. No podemos llegar y trabajar tecnología con los gurises porque en realidad no todos tienen el acceso, no todos tienen el conocimiento. Entonces, nosotros en realidad estamos pendientes a que el centro nos autorice a realizar por lo menos en dos grupos de 10. Estamos en negociación con eso. Ahí va. Pero en especial, las actividades que nosotros vamos a priorizar son las de conocer los espacios mismos, llevarlo a nosotros tenemos un polo educativo acá, donde en 100 metros tenés la UDELAR, la UTIC, el CERP, el Polo Tecnológico de UTU, es decir, tenés todas las instituciones educativas en un predio de 100 metros. La idea es justamente llevarlo en estos lugares, conocer los laboratorios. Eso para nosotros es lo principal. Mismo que los gurises estén todavía lejos de finalizar la carrera educativa de ellos, la secundaria, pero para nosotros es importante que esa información fluya. Claro. Y lo otro, capaz que podemos adaptarlo en el tema de los proyectos. Los proyectos sí lo podemos hacer de otra manera, que no interfiera tanto en la modalidad de trabajo de la URIS. Claro, contanos un poquito acerca de esos proyectos. Bueno, nos quedó clarísimo cómo van a ser la parte de guía para que conozcan la oferta educativa que tiene Rivera. Pero la parte de los proyectos no quedó demasiado explícita. Ahí va. Cuando empezamos a analizar justamente con los gurises lo que había de oferta educativa, porque también había cosas que nosotros no teníamos conocimiento, pero sabíamos que existía algo. Pudimos notar que además de ese algo de la oferta, que es solamente, digamos, educativa, académica, había como que proyectos de extensión que las universidades, los grupos, estudiantes generaban, que trataban de vincularse con la comunidad. Pero bueno, que de alguna forma ya estaban hace años y seguían teniendo dificultades en llegar. Por ejemplo, usted tiene en convenio con UTU y con la Intendencia un espacio que lo denomina coworking, que está abierto a toda la comunidad, está abierto a cualquier persona, no tiene que tener vínculo directo con la universidad, y básicamente lo que trata es, bueno, generalmente tienen capacitación en talleres, en temas de emprendedurismo, cómo generar un emprendimiento, cómo hacer un negocio, y están todos los docentes ahí a modo de colaboración en caso de alguien tenga alguna duda. Esos espacios son totalmente libres. Bueno. Lo otro, por ejemplo, es IFISUL. IFISUL es una institución brasileña y tiene algo que lo denomina Club de Robótica Binacional. Hablando que gurises que están orientados por los profesores, que de alguna forma están con proyectos de robótica, de montaje de robots chicos, etcétera. Y no necesariamente tienen vínculo directo con la universidad. Se fueron sumando, le gusta la temática, tiene interés por programación, tiene interés por etcétera, y a partir de ahí en esos espacios comunes se van generando capacitaciones gratuitas y abiertas al público. Excelente. Eso, por ejemplo, son dos espacios que nosotros pudimos ver. Buenísimo, es muy importante que se difunda esa información, así que... Y hay proyectos de cultura emprendedora también para los jóvenes, que básicamente nosotros hemos participado cuando conocimos el coworking, y pudimos ver que en realidad todavía hay un déficit de información, la información no le llega a los gurises. Y esos talleres, en el caso, se llamaba Fomento a la Cultura Emprendedora, y los gurises todavía no tenían conocimiento. Claro. Eso no, pero de alguna forma nos dejaba feliz, pero nos preocupaba porque esa información no llegaba a los gurises, y sabíamos que había, seguramente podría despertar interés en ellos. Bien, contanos, Alan, entonces, si algún escucha quiere comunicarse con ustedes, quiere llegar a ustedes para formar parte del proyecto o para apoyar de alguna manera, ¿cómo hace para comunicarse con el equipo Elijo Estudiar del proyecto Yo También? Bien, en realidad nosotros todavía no hemos formalizado ninguna página web o por estilo. Lo que te puedo dejar es mi teléfono celular. Perfecto. Y ¿te puedo decir? Sí, dale, decilo. 091-519-161. Alan Fontané. Y que se ponga en contacto con nosotros, y a partir de ahí podemos agendar alguna reunión, tanto virtual como presencial, dependiendo la situación. Excelente. Decir, nosotros, en realidad, esta semana próxima ya vamos a tener el ok, digamos, para trabajar en grupos reducidos. Ahí va. Así que el que quiera sumarse será bienvenido, y justamente... La idea no es quedar en solo este proyecto, es seguir trabajando en cómo fomentar las cosas que tenemos todavía acá. Excelente. Para la promoción de los gurises, y que lamentablemente todavía no tienen acceso. Para dar cuenta de toda la oportunidad educativa que brinda el departamento de Rivera. Sí, Alan, hoy en día tenemos 23 carreras, imagínate, excelente. Carreras técnicas de grado y todavía binacionales. Eso es. Excelente sí. dar a conocer eso, de echar luz sobre eso y desestimar esa imagen errónea que se tiene de que las cosas solo suceden en la capital, que el interior también tiene grandes posibilidades. Bien, entonces otra cosa que quería decir es que el vínculo entre el equipo Elijo Estudiar y Radio Pedal ya está hecho, así que si alguno quiere ponerse en contacto con ustedes, también nos puede escribir a nosotros a través de cualquiera de nuestras redes, y nosotros haremos ese vínculo para poder también desde este lugar apoyar a los jóvenes de Rivera que quieren, que pueden y tienen acceso a 23 carreras, que no es nada poco. Muchísimas gracias, Alan Fontané, del equipo Elijo Estudiar, del proyecto Yo También, del departamento de Rivera, y esperamos que tengan éxitos en este proyecto. Gracias por la oportunidad y vamos a seguir trabajando para que esto y otros proyectos puedan llegar a los jóvenes, que de alguna forma la idea más que nada es romper el tabú, como decías tú, de que en el interior todavía no hay nada y mostrarle que en realidad acá hay una oportunidad de crecimiento enorme. Y bueno, la idea justamente es hacer llegar la información a los que más necesitan. Excelente. Muchas gracias, Alan. Gracias. Y así cerramos una nueva entrega de Voz a Voz. Ha sido un placer. Les contamos que vamos a seguir conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.